En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Arrancamos una nueva edición del Elche en Punta en Radio Marca Elche, Tele Elche Televisión. Y por supuesto, allá donde nos veas o nos escuches, en todas nuestras plataformas, webs, YouTube, SIAR. App con P, doble P. Hoy es martes 19 de noviembre de 2024. Buenas tardes. En este martes la plantilla vuelve a las 5 de la tarde a los entrenamientos para preparar el partido del próximo domingo, 21 horas, 9 de la noche, Martínez Valero. El Elche tiene la necesidad de ganar a un Oviedo muy en forma. El cuadro Carballón viene de firmar su última victoria, lo que le ha colocado en segunda posición en puesto de ascenso directo. Una gran trayectoria que le hace ser sin duda uno de los aspirantes claros a luchar por el ascenso. Tras el empate conseguido frente al Levante, el técnico del Elche considera que la dinámica sigue siendo positiva, a pesar de alejarse un puntito sobre el playoff de ascenso, que podría ser algo más en caso de que Almería, Málaga o Castellón ganasen sus partidos aplazados. Sarabia tiene claro que van por el buen camino. Sí, sí, totalmente, totalmente, porque bueno, ya llevamos más de un tercio, nos hemos enfrentado a todo tipo de rivales. Ahora es un momento también de un calendario con rivales supuestamente de los que tienen que estar arriba, pero ya sabemos que en esta categoría todos son fuertes, todos son duros y todos te pueden ganar, pero creo que hemos otra vez dado una muy buena imagen. A ver, es que somos muy exigentes y yo el primero, pero creo que a poco que lo miremos un poco con frialdad, estaremos bastante orgullosos del partido que ha hecho el equipo. Creo que no es fácil jugar fuera de casa y por momentos desarrollar lo que hemos desarrollado, ¿no? Entonces, bueno, me reafirma en todo eso, veo entrenar al equipo, veo el compromiso, veo las ganas de crecer, veo ese hambre que tenemos, esa convicción y eso es lo que me transmite el equipo y es lo que me genera ilusión y lo que me genera el confiar absolutamente en ellos. Hay datos para ser optimistas y es que el equipo ya se mueve con los mejores en los últimos 11 partidos, donde ha ganado 5, empatado 4 y perdido 2. El problema es que sigue pagando el mal arranque de temporada, donde solo ganó un partido de los 5 primeros en los que llegó a perder 3. Solo con que hubiera ganado uno de esos 2 partidos, el Elche ahora mismo estaría tercero. Pero queda mucho tiempo por delante, los rivales respetan y hablan muy bien del Elche antes de jugar los partidos, que es lo mejor. Cuando te hablan muy bien de ti después es que te han ganado, así que mejor que hablen antes muy bien y tras los partidos que no te hablen o que no hablen tan bien. Esa es buena señal. Un Elche que ha alcanzado los 19.000 abonados. El sentimiento franjiverde sigue más vivo que nunca y lo demuestra la respuesta de una afición que después de una campaña enormemente decepcionante, una más, iban 2 consecutivas, la del descenso y el año pasado cuando el equipo se hundió en los últimos 11 partidos, precisamente tras caer en Valencia contra el Levante, la afición sigue respondiendo y, como digo, una cifra que de nuevo iguala

El foco hay que ponerlo ya en un Oviedo que viene muy en forma, con una trayectoria tan solo superada en los últimos 5 partidos por el Racing de Santander y el Almería, que están on fire. Bueno, el Racing de Santander, desde que empezó la Liga, dispuesto a batir todos los récords. Ojo que uno de los récords lo tiene el Elche de Escribá en segunda división. Bueno, aparte de el imbatible, ser líder desde la primera y hasta la última jornada, eso solo se podría igualar en otro año de récord, pero superar es imposible. Pero el récord de los 49 puntos sumados en la primera vuelta, el Racing de Santander llega con aviesas intenciones. Quedan 18 puntos para finalizar la primera vuelta. Quedan 6 partidos y el Racing lleva 36. O sea que aún así tendría que de 18 sumar 14 para superar ese registro. No es fácil, pero bueno, la trayectoria que lleva el Racing ganando todos los partidos a domicilio es impresionante. Ha ganado los 7 partidos a domicilio. En casa, sin embargo, pincha más. 4 victorias, 3 empates y una única derrota. Bueno, pues parece que esté fuera de concurso. Como alguien suele decir, ya le llegarán las vacas flacas, sí, pero en la despensa ya tiene ahí munición para sobrevivir y para vivir de las rentas. Ya nos gustaría llevar 36 puntos a todos. Bueno, pues el Oviedo no le va a la zaga y está completando un último mes y medio realmente espectacular. De todas formas, el Elche, que estuvo cerca de conseguir la victoria el pasado fin de semana en el Ciutat de Valencia frente al Levante, yo creo que sale reforzado de ese partido, porque venía de una derrota dolorosa en casa contra el Almería, y no haber sumado, haber perdido otro partido contra otro gallito, hubiera sido un golpe duro en la línea de flotación. Creo que el Elche estuvo más cerca de ganar, y lo digo por las sensaciones del tramo final del partido. Es cierto que la segunda parte no fue buena, fue mejor del Levante, pero si alguien estuvo más cerca de ganar fue el Elche, con datos objetivos. Primero, porque estuvo mucho tiempo ganando, y segundo, porque cuando el Levante le empató no tuvo ninguna ocasión para ponerse por delante en el marcador. Dituro no fue exigido en ningún momento en ese tramo final, sin embargo, el Elche sí tuvo 2 clarísimas ocasiones que salvó Andrés Fernández, el portero del Levante. Por eso mi apreciación de que estuvo más cerca de ganar, aunque al final lo que cuenta es el empate y poco más. Bueno, pues yo creo que sale reforzado, porque teníamos la duda, cuando llevas una buena racha, si una derrota te saca de esa buena racha, rompe la buena proyección y te saca del camino y empiezas otra dinámica no tan buena. Yo creo que el partido frente al Levante, y sobre todo el no haber perdido y el haber estado más cerca de ganar, al equipo le deja, o mejor dicho, sale reforzado de cara a un partido muy importante, el del próximo domingo. Todos lo son. Vale lo mismo los 3 puntos contra el Oviedo que contra el, por decir un nombre, el último de la tabla, el Cartagena. Pero parece que desde luego tiene más brillo cuando le ganas a los de arriba, porque al final son puntos que le restas a un rival directo. Son partidos de esos que catalogamos de 7 puntos cuando te enfrentas a un rival, digamos, de tu misma liga. Los 3 que suma el que gana, los 3 que deja de sumar el que pierde, y luego el del Golaveras, que teniendo en cuenta la extraordinaria igualdad que está habiendo ahora, yo creo que al final de liga también la va a ver. Bueno, pues viendo la clasificación te das cuenta de que el Racing de Santander ya hace tiempo que ha abierto brecha con sus perseguidores, ya cuenta con un colchón de 10 puntos sobre el segundo y de 14 sobre el Elche. Se puede permitir el lujo de perder los próximos 3 partidos y seguiría líder. Para ser exactos, podría no serlo si el Levante, con sus 2 partidos aplazados, sumara 6 puntos, se metería en 28 y estaría a 8 del Racing de Santander y sería segundo, el 4 Granota. Pero claro, tendría que primero jugar esos 2 partidos aplazados y luego ganarlos. Bueno, por eso digo que puede vivir de las rentas varios meses el cuadro santanderino, que tendría que fallar mucho, mucho, lo que queda de liga, para al menos no estar ahí entre los 6 primeros. Bueno, en las últimas 11 jornadas, el Elche ha sumado 5 victorias, 4 empates y 2 derrotas. Con estos números, con esta proyección de sumar son 33 puntos. De los últimos 11 partidos, 33. Ha sumado 5 victorias y 4 empates, 19 puntos. Con esta inercia, con esta proyección de 33 puntos, sumar 19, el Elche, desde luego, no va a tener o no tendría problemas en estar en playoff, al menos. ¿Por qué no le da para meterse entre los 6 primeros? Pues porque está pagando el mal arranque de temporada. Comentaba ayer José Antonio González, y con toda la razón, cuando de los 5 primeros partidos solo ganas uno, pierdes 3, los 2 primeros que ya te meten de colista, te cuesta mucho salir de ahí. Fíjate si te cuesta que en 15 jornadas el Elche solo una vez ha metido la cabeza en playoff. Solo una. Por eso es tan difícil recuperar una distancia que dice, bueno, recuperar 7-8 puntos no es tan difícil. Sí cuesta. Pues tú tienes que ganar los 2 o 3 próximos partidos y los rivales perdiéndolos. Y todos no van a perderlos. ¿Con lo que está haciendo ahora le daría? Sí. Con el paso de la jornada, si sigue este promedio, estará arriba. El promedio es claro. Si de cada 9 puntos sacas 5, playoff mínimo. Si de cada 9 puntos, hablamos de 3 partidos, o sea, si de cada 3 partidos ganas 1 y empatas 2, te metes mínimo en el playoff. Si de cada 9 puntos sacas 4, media tabla. Si sacas 3, abajo. Parece poca diferencia, ¿no? Pero a lo largo de tantos partidos de 42 sí que se van haciendo esas diferencias. Bueno, pues los números y las sensaciones no son malas, pero es cierto que el Elche debe tratar de extender a más minutos y a más partidos su dominio, más gol, que se está siendo el talón de Aquiles, ahora que empieza a sacar puntos a domicilio. No es fácil ganar en Ipurúa. El Eibar lo había ganado todo menos un partido. En el campo el Levante rozó la victoria y allí no ha ganado nadie. Es decir, empieza a darle la vuelta a la tortilla a domicilio, que era otro de las carencias. Y lo que le queda ahora mismo, dentro de esa regularidad de sumar puntos cada semana, es tener más gol. Porque viendo la tabla clasificatoria, de los 9 primeros, el Elche es octavo en estos momentos, de los 9 primeros, el Elche junto con el Mirandés es el equipo con menos gol. Ahí es evidente que tiene ese déficit, esa carencia, ese talón de Aquiles, el equipo de Eder Sarabia. Ahora mismo el equipo ilicitano, insisto, es octavo con 22 puntos, a 2 de la zona de playoff y a 4 de la de ascenso directo, aunque todavía quedan encuentros pendientes de rivales que están en la lucha por esos puestos de privilegio. Hablaba Sarabia de esas sensaciones que para él, tras el partido frente al Levante, se refuerzan y son positivas. Sí, Eder, quería preguntarte. Esta no era la, esta es la del compañero Cristian Egea, sino la siguiente. Cuando se adelanta en el marcador, ojo que esto ya le viene pasando. Antes decíamos que el Elche es un equipo que cuando se adelanta suele ganar los partidos. Solo le había pasado una vez que se adelantó y no ganó, que era el día del Granada. Acabó al menos empatando porque el Granada se puso 1-2. Pero contra la Almería ya le pasó por segunda vez y además perdió. Se adelantó en el marcador con ese gol tempranero de José Salinas y el Almería le dio la vuelta al marcador. Es la única vez que adelantándose en el marcador el Elche pierde, pero el otro día frente al Levante le volvió a pasar que se adelanta en el marcador y no gana, empató. Ya van 3. Ahí, lógicamente, está fallando algo. O marcas el segundo y sentencias, o debes saber cerrar el partido. Sarabia. Bueno, ya es una faceta que ya le hemos dicho, que ya le hemos comentado alguna otra vez, y ahora lo hemos comentado ahí en el descanso. Creo que nos ha faltado, como ya he dicho, un poco más de valentía. a veces es humano porque te pones por delante y quieres defender lo que tienes. Entonces ya dices, uy, no me voy a ofrecer porque si la pierdo, uy, no voy a jugar este pase porque si la pierdo, entonces acabo jugándola largo. Y ahí nosotros, que podemos ser buenos porque hemos sido buenos durante mucha parte de la temporada, pues hoy no lo hemos sido tan buenos y creo que se podía jugar más, porque de hecho las veces que lo hemos hecho creo que hemos ido con relativa facilidad a campo contrario, ¿no? Y luego ahí, como digo, el tener un poquito más de colmillo, un poco más de acierto, un poco más de hambre para haber buscado el gol, ¿no? Entonces, ese aspecto que entiendo que es humano, de que se te encoge un poco el pie para no atreverte a ciertas cosas, todavía tenemos que, porque ya nos ha pasado alguna vez más de ponernos por delante y algunas veces hemos conseguido acabar de ganando los partidos, pero es verdad que no con el control y que me gustaría a mí. Entonces eso no me preocupa, lo hablamos, lo intentamos trabajar, lo intentamos ver, pero es algo que desde luego que... Bueno, también miro el lado bueno, que tenemos mucha capacidad de también en partidos de casa hacer goles, de ponernos por delante, ¿no? Entonces, jugar con esa personalidad, esa jerarquía que hemos jugado la primera parte, tiene que venir acompañada de cosas un poquito mejor en la segunda. Bueno, contra el Oviedo, el Elche va a necesitar de su mejor versión y también, por supuestísimo, de la afición franjiverde. Sé que no es el mejor horario, un domingo a las 9 de la noche, es un horario ya tardío, quizás para los chavales, para los niños, para la gente que trabaja temprano, porque el lunes hay que trabajar, pero se va a necesitar de todas las fuerzas vivas, porque el Oviedo viene muy en forma, ahora mismo está segundo clasificado. Abre zona de ascenso, es una de las plantillas más en forma de la liga. Los carballones visitan el domingo el Estadio Martínez Valero tras ganar 3-1 al Tenerife en el Carlos Tartiere, donde ha cosechado 6 victorias seguidas. El Oviedo viene de ganar 6 partidos consecutivos en su estadio. Solo el Racing de Santander, que lo ha ganado todo fuera, ha sido capaz de tumbar al Oviedo en su casa. Además, el cuadro asturiano ha cosechado 6 triunfos, 4 empates y solo una derrota en los últimos meses de competición. El último tropiezo azulón fue en Cádiz, donde los de Javi Calleja perdieron por 2-0. Y está claro que el Elche sigue ahí en esa cuerda floja, en ese filo de la navaja. Como no consigue meterse ahí, no tiene un buen saldo de puntos como pueda tener, pues, por supuesto, el Racing de Santander o el Oviedo o el Sporting, que llevan moviéndose ahí en zona de playoff ya varias semanas. El Elche está ahí ahora a 2 puntos de playoff. Si pierde, se puede descolgar otra vez a 4 o 5, y ya le va a volver a costar otras 3 semanas de buenos resultados volver a intentar meterse. Por eso es tan importante seguir con la regularidad de sumar todas las semanas. No puede perder, no debe perder. Está necesitado de puntos, lleva 2 jornadas sin ganar y está obligado a dar un paso al frente ante otro rival directo. Vamos a ver para ese partido. Sarabia espera recuperar a Óscar Plano y a Carlos Clerc, así lo dejó caer en la previa frente al Levante. Mourad, en teoría, no va a llegar, aunque a nosotros nos comentaban fuentes del club en el partido frente al Levante que no se le descartaba para el partido frente al Oviedo, aunque lo más normal y probable es que se le dejase una semana más de margen, pero su evolución está siendo buena en esa lesión muscular. Y bueno, lo de Elba Rasani es una interrogante. Este chico, que tiene una calidad enorme y lo demostró con ese gol nada más pisar el césped a pase de Rodri Mendoza, pues por desgracia se ha cebado las lesiones con él, ahora se recupera de una fascitis plantar. Bueno, vamos a esperar que sea cosa de pocos días ya y que ojalá pueda meter la cabeza, porque es un jugador que desde luego eleva la calidad de la plantilla. Cuando esté bien, cuando esté con regularidad, cuando sea competitivo, es un futbolista que le viene muy bien para darle oxígeno a Yago de Santiago, porque ahí no tiene un recambio claro, un extremo zurdo. El otro día metió a Josan y él mismo reconoció que no era precisamente un acierto el meter a Josan ahí, pero que tampoco tenía otras opciones, precisamente por la lesión de Rasani, y ahí lanzaba un mensaje el técnico del Elche a quien lo quiera recoger, que es evidente el propietario, que necesitaba un hombre de banda, sobre todo banda izquierda, aparte de un delantero. Y eso que Mourad y Agustín Álvarez, para mí, están más o menos cumpliendo con lo que se podía esperar de ellos. Mourad lleva 5 goles, 4 en Liga y 1 en Copa, y Álvarez lleva 4 goles, 3 en Liga y 1 en Copa. En el mes de noviembre. Con este promedio se podrían meter cada uno en la decena de goles, que no estaría nada mal. El problema es que el otro delantero, Soricaba, lleva 0, y eso sí no se veía venir. Tampoco esperábamos mucho, porque era una incógnita ver qué rendimiento da un Soricaba que venía el último día de mercado. Y evidentemente, si el Elche quiere aspirar a ascender, necesita, como el comer, un delantero contrastado. Llámenlo contrastado, con gol, que sea distinto a lo que tiene ahora mismo el Elche, porque Mourad y Soricaba están cortados casi por el mismo patrón. Y a Eder Sarabia le haría falta un delantero de otro perfil. Agustín Álvarez, protagonista, 4 goles, los 4 a domicilio, 3 en Liga, los 3 de cabeza y el otro en Coria, en la Copa del Rey. Marcó además su gol al marcar su tercer gol en Liga, cuarto de la temporada, es el gol 1900 del Elche en Segunda División. Bueno, otra vez sí, feliz. Agradecer a mis compañeros. Creo que es por ellos que estoy llegando, que estoy haciendo gol. Bueno, hoy el Nico me mete un gran balón. Yo solo me la encontré, cabecié. Y nada, me gusta más caro, obviamente, un delantero, pero lo que más me gusta es ayudar al equipo. Y nada, seguir trabajando para seguir marcando y darle lo mejor al equipo, pero hubiese sido más lindo si hubiésemos ganado, pero no pasa nada, seguir entrenando y seguir trabajando. La verdad es que frente al Levante vimos 2 golazos, el centro de Nico tenso con música y el cabezazo espléndido a la base del palo imparable de Agustín Álvarez, y luego excepcional, solo se puede aplaudir, ante el gol del Levante. Un sombrerito, una cuchara a lo Laudrup del pequeño Carlos Álvarez, y luego el control espectacular como la pincha, orientado para definir con la izquierda, magnífico, de Roger Burgué. La verdad es que fueron 2 auténticos golazos que no se suelen ver muy a menudo en Segunda División. Imagina que tienes plan para el fin de semana. Plan no, planazo. Todo calculado, hasta el más mínimo detalle. Y de pronto, un mensaje de esa persona especial. Nuevo Skoda Kamiq, el SUV que sigue tu ritmo y tus planes, los que tienes y los que improvisas. Descúbrelo en tu concesionario Skoda más cercano. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche, Orihuela y Elda Petrer, Serra Import. Y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Los momentos más especiales se viven alrededor de una mesa en restaurantes Águila Bar. La comida o cena de empresa, los amigos, el equipo de fútbol, será inolvidable en Águila Bar, con los menús más completos que podrás consultar en nuestras redes sociales o si lo prefieres a la carta. Los momentos más familiares, Navidad, Año Nuevo, Reyes, disfrútalos como te mereces. En estas fechas tan entrañables, os esperamos en Águila Bar, en el centro, Altavix, La Torre y Corazón de Jesús. Con ustedes, Arturo Valls. Ayer se le cayó un helado a mi hijo en el coche. Claro, y ahora tengo que cambiarlo. El coche, no el niño. En Modrive, claro, porque tiene los mejores y te los llevan a casa, como las pizzas. Si buscas una excusa para cambiar de coche, la has encontrado. Entra en modrive.com y estrena sensaciones. Con la garantía de Marcos Automoción. Hay restaurantes que no necesitan mucha publicidad. Sobre todo si cada vez que vas aciertas. ¡Qué espacio más bonito! Además, la relación calidad-precio es increíble. ¿Y qué me dices de sus arroces y sus menús? Pues que los clavan. Y además tienen el salón ideal para celebraciones con parque infantil de bolas con monitoras para los más peques. Restaurante Espacio, en carretera Crevillente, Elche. Reservas al 654-33-88-97. ¿Necesitas renovar tu cocina? Llama a Renueva Cocinas. Ellos se encargan de todo, obra, muebles, tu cocina de ensueño y de diseño a precios de fábrica. Solo 4.999 euros, todo incluido. Además, te instalan los electrodomésticos. Visita su web o búscalos en redes sociales. Renueva Cocinas, 605-910031. ¿Preocupado por la pérdida de pelo? En Clínica Silay, nuestra unidad capilar ofrece soluciones avanzadas para recuperar y mantener tu cabello. Además, contamos con los mejores especialistas y tecnología de vanguardia. Estamos integrados en IMED Elche. Solicita tu primera visita médica gratuita en ilay.es. Ilay, con la garantía de IMED Hospitales. Hace 170 años, en La Rioja, los bisabuelos plantaron los primeros viñedos, transmitiendo a las siguientes generaciones el amor por las viñas y la tierra. Hoy, la familia Escudero nos sigue presentando vinos y cavas elaborados de forma artesanal, como los Becker. Aún quedan algunos pioneros artesanos como la familia Escudero, que dedican todo el cariño para cada una de sus botellas. Becker, vinos y cavas muy nuestros, muy de siempre, muy de La Rioja. Pídalos en Viuda de Mariano Pérez. Pues aquí seguimos en Radio Marca Elche y Tele Elche Televisión. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Vamos como cada martes con la comparativa del Elche. Año pasado, ¿cómo nos iba y cómo nos va ahora? Pues Paco, ojo, porque tenemos novedades. Tras el empate del Elche de Eder Sarabia el pasado sábado en Orriols y la victoria en la jornada 15 del Elche de Sebastián Becas es en casa ante el Zaragoza, en la jornada número 15 provoca que el equipo del año pasado supere en un punto al actual. 22 puntos tiene ahora el Elche por los 23 que tenía tras 15 jornadas el del curso pasado. Respecto a la zona de ascenso directo, el Oviedo tiene 26 puntos por los 20 que tenía el Sporting de Gijón la temporada pasada tras 15 jornadas, es decir, se están sumando 2 puntos menos. Esto dejaría el ascenso directo, si se sigue esta tendencia de puntuación, en unos 70 puntos, porque el Valladolid subió con 72. En cuanto al playoff, sexto es el Zaragoza con 24 por los 25 que tenía el Español, es decir, un punto menos. Esto dejaría la sexta plaza en unos 63 porque el Oviedo se clasificó con 64. Eso sí, Paco, hay que tener en cuenta que todavía quedan partidos aplazados y hay equipos que no han jugado las 15 jornadas de Liga. Efectivamente, y no hay que olvidar ni subestimar a los ex primeras que empiezan a coger la onda, como el Cádiz de Paco López, como sobre todo el Almería de Rubi y el Granada de Fran Escribá, que a priori son los equipos con mejores plantillas. Vamos con lo que ha dado de sí el fin de semana, José Antonio. Empezamos por el fútbol en la segunda federación. Victoria del Ilicitano por 1-0 ante el Olot en el Diego Quiles. 3 puntos muy importantes gracias al gol de Flavio Ferulo a la media hora de juego con un gran disparo desde fuera del área. Con este triunfo el filial del Elche se coloca en la octava posición del grupo tercero con 17 puntos. Mañana miércoles el equipo de Ángel Donato recupera la jornada aplazada ante el San Andreu a las 4 de la tarde en el campo Diego Quiles. En la tercera federación, el Athletic Club Torrellano rescató un punto de su visita a la ciudad deportiva del Villarreal, donde empató 2-2 ante el Submarino Amarillo C. Lo curioso de este partido es que los dos goles del Torrellano los marcó en propia portería el defensa Carlos Jiménez, algo inusual. Este punto mantiene fuera de la zona de descenso al equipo blanquivioleta. En la división de honor juvenil, buenos resultados. El Kelme se hace fuerte en casa en el Enrique Cervera y volvió a ganar, esta vez por 1-0 al Conquense, un rival directo en la lucha por la permanencia. En Radio Marca Elche y Tele Elche hemos hablado esta semana con el técnico Mariano Neira. Bueno, creo que fue un partido muy completo del equipo, que nos permite sumar 3 puntos muy importantes de cara a la lucha que tenemos de mantener la categoría, hacerse fuertes en casa es muy importante en División de Honor. Bueno, nuestra segunda victoria consecutiva sumando 3 en el Cervera, creo que bueno, vamos por el camino correcto, las sensaciones son las correctas, el equipo está en proceso de crecimiento día a día con un gran trabajo de todos los chicos, del cuerpo técnico, así que bueno, esperamos seguir por esta línea que es la que nos toca y es la correcta para seguir compitiendo como lo estamos haciendo. Por su parte, también en la División de Honor Juvenil, el Elche venció por 0-2 al Alcira. Estos 3 puntos mantienen al conjunto franjiverde al frente de la tabla en el grupo séptimo, temporadón del equipo de Enrique Navarro. En la Segunda Federación Femenina, el Elche perdió 2-1 en el campo del Málaga y encadena 2 jornadas sin ganar, lo que le hace caer en la tabla del grupo sur hasta la tercera posición. Cambiamos de balón y nos marchamos al balonmano en la tercera ronda de la European League. Partido de vuelta, victoria de la Tigo Elche Senior Femenino por 32-28 ante el Lokomotiva de Zagreb en el pabellón Esperanza Lag. El equipo ilicitano hace historia y se mete en la fase de grupos tras ganar en el global por 60-49. Además, en la Primera Nacional Masculina, la Tigo Elche estrenó su casillero de puntos esta temporada al empatar a 25 ante el Arancina Handball Mallorca en el Esperanza Lag. El técnico ilicitano Sergio Belda nos cuenta que el punto tiene mucho valor pese a que el equipo también tuvo la oportunidad de ganar. Deberíamos estar contentos de que nos sepa a dulce, ¿no? Pero al final siempre te ha dado un poquito en el sabor agridulce por el resultado, porque teníamos el partido ahí para poder ganar, hemos tenido un balón para ponernos de 2, que al final no lo hemos resuelto, y luego la última acción, pues nada, al final el lance del partido, ¿no? Pero sí que tenemos que valorar todos los 60 minutos, ¿no? Donde hemos estado muy bien, el mérito que tiene de los chavales. Hemos sabido jugar nuestro partido, todo lo entrenado, todo lo analizado. Se ha visto un cambio desde la primera jornada hasta ahora en la evolución de los chavales y seguimos sumando bajas. La División de Honor Plata Femenina también empate a 22 de la Tigo Elche B en la pista del Helvetia Montequinto. En voleibol, en la Primera Nacional Masculina, victoria del Club Voleibol Elche por 1-3 en casa del Valencia. En baloncesto, en la tercera FEB, el CBI Elche se impuso por 65-81 a la de Savi. Estreno también con victoria para el Club Baloncesto Silla de Ruedas Elche en la segunda división. El equipo ilicitano venció por 27-63 en la pista del Petraer de Valencia. Izan Sarrias es el entrenador del equipo. La verdad es que fue un partido el cual pensábamos al principio cuando estábamos comenzando que se iba a dar algo fácil, aunque sí que es verdad que se nos complicó después un poquito en el segundo cuarto, pero bueno, enseguida le dimos la vuelta y conseguimos llevarnos la victoria, o sea, traernos la victoria para Elche. Destacar la gran labor de todo el equipo, que estamos haciendo una pretemporada bastante dura. Mucho mérito de los jugadores y sobre todo algo a destacar. Yo destacaría la conexión gallega que hicieron en el partido, tanto de Nico, jugador que esta será su tercera temporada con nosotros, y sobre todo de Vicky, recién llegada, fichaje que viene de jugar en la máxima categoría, la cual cabe destacar que en este partido hizo Vicky 27 puntos y Nico 16 puntos. Ambas conexión gallega que se llevaron entre ellos el mérito de llevarse casi más de la mitad de la puntuación del partido. En waterpolo, 2 resultados. En la Primera Nacional Femenina, el Club Waterpolo Elche Manolet perdió 10-15 en el Esperanza Laja ante el Natación Boadilla. Y en la Segunda Nacional Masculina, el Club Waterpolo Elche Selecte venció por 9-8 ante el Club Nou Godella Natación. Se trata de la primera victoria del equipo ilicitano esta temporada. Y por último, el pasado domingo por la mañana se celebró en Elche la 7ª, o en este caso mejor dicho, la 8ª edición del Duatlón Ciudad de Elche. En el Paseo de la Estación se instaló la salida y la meta. Laura Martínez fue la ganadora al completar el recorrido de 7 kilómetros corriendo y 20 en bicicleta. La atleta firmó un tiempo de 1 hora y poco menos de 3 minutos. El segundo fue Carlos Gómez. En la categoría por equipos, el ganador fue el equipo Trivictoria, seguido del Duatlón Amigos. Pues hasta aquí el repaso de lo que ha dado de sí el fin de semana. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Mañana seguimos aquí en vivo y en directo en antena a través de Radio Marca Elche, Tele Elche Televisión. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. A